Es tiempo de Navidad. Este año, todo el talento de tu radio Caracas Radio dedicó un minuto de su tiempo para escribirle la carta al Niño Jesús. Querido Niño Jesús, te escribo esta carta para agradecerte todas las bendiciones recibidas en este 2013, porque fue un año maravilloso en Radio Caracas Radio y en Librería Sónica, donde le estamos llevando literatura de la buena a toda Venezuela. No me queda más que darte infinitas gracias y desearles a todos ustedes un próspero año 2014. Jason Maldonado, de Librería Sónica, literatura para un tal. Son los deseos de la familia RCR. El 2013 fue un año de siembra y de cosecha también. En 2014 seguiremos juntos comprometidos con Venezuela, porque lo bueno une.